o puede ser nuestro Twitter, que es arroba del con mayúscula de la primera D, guión bajo Iztapalapa. Y ese también es el Face. Perfecto, perfecto. Pues maestra Guillermina Grisel Castro Nieto, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo aquí en El Punto Crítico para platicarnos de este gran evento. Y en cuanto haya otro evento, ahorita es el 14 de febrero, pero sabemos que en Iztapalapa siempre están muy al pendiente de los jóvenes, así es que cualquier cosa que deseen divulgar, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y pues nuevamente un beso y un saludo muy afectuoso a todo tu bello auditorio. Perfecto, maestra. Al contrario, gracias a usted. Un saludo, por supuesto, a la jefa delegacional y esperamos pronto estar en contacto con ella para que nos platique también de la agenda, de lo que viene, de lo que están haciendo en esta notable delegación. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta pronto, a sus órdenes. Muy buena tarde. Bien, amigos radioescuchas, ya lo escucharon, hemos estado platicando durante toda la semana acerca, obviamente, de cine, en el Día de los Enamorados, de teatro, de pues las flores, los chocolates, todo aquello que se acostumbra, ¿no? Pero creo que este es un punto muy importante, ¿eh? No lo dejemos a un lado. Los esperamos en la delegación, en la explanada delegacional de Iztapalapa, el próximo 14 de febrero, desde las 3 hasta las 8 de la noche. Vamos a una pausa. Continuamos aquí en El Punto Crítico. Los saluda Rubén Labastida. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.